Página 190, capítulo 24. El rey se mete a cura. Al día siguiente, al caer la noche, amarramos en un islote de sauces que había en medio del río, justo frente a dos pueblos, uno en cada orilla, así que el duque y el rey empezaron a planear algo para sacar algún provecho de esos pueblos. Jim le habló al duque y le dijo que esperaba que todo el asunto no durase más de unas pocas horas, porque para él era muy aburrido y pesado eso de quedarse todo el día metido debajo del cobertizo de la balsa, atado con sogas, y es que cuando lo dejábamos solo no teníamos más remedio que atarlo, porque si alguien lo llegaba a ver ahí solo y suelto, nadie nos iba a creer que era un negro que se había fugado, ¿entienden? De modo que el duque dijo que era cierto que era un poco pesado eso de estar atado con sogas todo el día, y que ya iba a ver qué se le ocurría para zafar de eso. El duque era inteligentísimo, ya lo creo, así que muy pronto dio con la solución. Lo vistió a Jim con el disfraz del rey Lear. Era una túnica larga hecha con cretona de cortinados y una peluca blanca de crin de caballo y bigotes. Y después buscó las pinturas de maquillarse y le pintó a Jim la cara y las manos y las orejas y el cuello de un azul mate muy fúnebre, justo el color de un tipo que hace como 9 días que se ahogó. Era la cosa más horrible que se haya visto. Después el duque escribió un letrero que decía: "Árabe enfermo, inofensivo cuando no pierde la cabeza". Y lo clavó a un listón, y clavó el listón a 1 metro o 1 metro y medio de la entrada de la choza. Jim se dio por satisfecho. Dijo que está mucho mejor eso que estar ahí tirado y atado todo el santo día temblando cada vez que oía algún ruido. El duque le dijo que se pusiera a sus anchas y que si llegaba a ver que andaba alguien merodeando, tenía que salir del cobertizo de un salto y adelantarse algunos pasos y pegar 1 o 2 aullidos como de bestia salvaje, y que seguro que se mandaban a mudar y lo dejaban en paz. Y creo que era muy sensato lo que decía, y digo más, la mayor parte de las personas ni siquiera esperaría oírlo aullar. No solo parecía un cadáver, sino algo peor todavía. Estos sinvergüenzas querían volver a montar la pieza de El sin par del rey porque daba mucha plata, pero después pensaron que tal vez era algo peligroso por si habían llegado noticias desde el otro pueblo. Daban vueltas y no terminaban de decidirse acerca de qué iban a hacer, así que al final el duque dijo que iba a exprimirse el cerebro 1 par de horas para ver si se le ocurría algo que hacer en el pueblo de Arkansas. Y el rey dijo que él mejor se iba para el pueblo de la otra orilla sin ningún plan, pero confiando en que la providencia le mostrara el camino. Supongo que más bien se refería al demonio, en realidad. Habíamos comprado ropa nueva en nuestra última parada y el rey se la puso y me dijo que yo también me la pusiera. Y le hice caso, claro está. La ropa del rey era negra y tenía un aire muy elegante y muy almidonado. Nunca pensé que la ropa fuese tan importante para cambiarle el aspecto a una persona. Antes parecía el vago más aparrastroso de la tierra, pero ahora, cuando se quitaba su sombrero nuevo y hacía una reverencia y se sonreía, se lo veía tan espléndido y tan bondadoso y tan piadoso que cualquiera diría que acababa de bajar del arca, e incluso que se trataba del levítico en persona. Jim limpió la canoa y yo preparé mi remo. Había un gran ferry amarrado en la costa, 5 kilómetros antes de llegar al pueblo. Había estado ahí 1 par de horas, estibando carga, y el rey dijo: «Viendo cómo estoy vestido, creo que va a ser mejor que llegue al pueblo desde St. Louis o Cincinnati o alguna otra ciudad grande. Vamos hacia el ferry, Huckleberry. Vamos a llegar en ferry al pueblo». Eso de dar un paseo en ferry me gustó mucho, así que no hizo falta que me lo repitiera. Remé hacia la orilla cuando estábamos a 1 kilómetro o algo así del pueblo y después me fui deslizando por el remanso junto a la costa. Casi enseguida llegamos a donde estaba un muchacho campesino con cara de inocentón. Se había sentado en un tronco y se secaba el sudor de la cara porque hacía un calor espantoso y tenía 1 par de bolsas enormes al lado. «Enfilemos para ahí», dijo el rey, y eso fue lo que hice. ¿Qué estás haciendo acá, muchacho? Esperando el ferry, voy a Orleans. Te llevamos, dijo el rey. Mi sirviente te va a ayudar con las bolsas. Vamos, Adolphus. Adolphus venía a ser yo. No sé si se habrán dado cuenta, hay que ayudar a este caballero. Hice lo que me ordenaba y después los tres nos volvimos a poner en marcha. El muchacho estaba de lo más agradecido. Dijo que era muy pesado acarrear esos bolsos con el calor que hacía. Y le preguntó al rey dónde iba, y el rey le dijo que había llegado por el río y había desembarcado en el otro pueblo esa mañana y que ahora tenía que ir a unos pocos kilómetros de allí para visitar a un viejo amigo que vivía en una granja de por ahí cerca. El muchacho dijo, cuando lo vi me dije, seguro que ese es el señor Wilkes y casi llega a tiempo, pero después me dije, no, creo que no es, porque si no, no estaría remando por el río. Usted no es el señor Wilkes, ¿no es cierto? No, me llamo Blodgett, Alexander Blodgett, reverendo Alexander Blodgett, mejor dicho, ya que soy el humilde servidor del señor. Pero de todos modos siento mucho que el señor Wilkes no haya llegado a tiempo, por si se perdió algo importante, espero que no. Bueno, no es que se haya perdido ninguna propiedad, porque la propiedad seguro que la va a recibir, pero se perdió de ver morir a su hermano Peter, aunque tal vez no le importe mucho, vaya uno a saber. Pero lo que es su hermano, él sí que habría dado cualquier cosa por verlo antes de morir. No hablaba de otra cosa estas últimas 3 semanas. No lo veía desde que los dos eran chicos, y a su hermano William ni siquiera lo conocía. William es el que es sordomudo. William no tiene más que 30 o 35 años. Peter y George habían venido solos. George era el que estaba casado. George y su mujer se murieron los dos el año pasado. Ahora quedan Harvey y William nada más, y como le iba diciendo, no llegaron a tiempo. ¿Y nadie les avisó? Sí, claro, hace como un mes o dos cuando Peter tuvo el primer ataque, porque Peter dijo que el primer momento que le parecía que de esa no se salvaba. Era bastante viejo ya, y las hijas de George eran demasiado chicas para hacerle compañía, salvo Mary Jane, la pelirroja. Así que empezó a sentirse muy solo después de que George y la mujer murieron, y parecía que ya no quería seguir viviendo. Estaba desesperado por volver a ver a Harvey, y también a William, por supuesto, porque Peter era de esos que no quieren saber nada con hacer testamentos. Parece que dejó una carta para Harvey, y ahí dice dónde está el dinero escondido y cómo quiere que se divida la propiedad para que las hijas de George estén bien, porque George no les dejó nada y esa carta fue todo lo que consiguieron que escribiera. ¿Y por qué cree usted que no habrá venido Harvey? ¿Dónde vive? Vive en Inglaterra, en Sheffield. Es predicador ahí. Nunca estuvo en este país, no tuvo mucho tiempo y hasta puede ser que ni siquiera haya recibido nunca la carta. Qué pena que no haya podido vivir para ver a sus hermanos. Pobre desgraciado. Dijo que va a Orleans. Sí, pero eso no es todo. Me voy en barco el miércoles que viene a Río de Janeiro, donde vive mi tío. Es un viaje muy largo, pero ha de ser hermoso. Ojalá yo pudiese ir. Y Mary Jane es la mayor. ¿Qué edades tienen las hermanas? Mary Jane tiene 19, Susan 15 y Joanna tiene unos 14. Es la que se dedica a hacer buenas obras y tiene labio leporino. Pobrecitas, solas en este mundo tan cruel. Bueno, podrían estar peor. El viejo Peter tenía muchos amigos y seguro que se van a ocupar de ellas. Está Hobson, el predicador de Baptist, y el de Ann Lott Hovey, y Ben Rooker y Abner Shackleford, y Levi Bell, el abogado, y el doctor Robinson, y las esposas de todos ellos, y la viuda Bartley, y bueno, son un montón. Esos son los más amigos. Siempre contaba cosas de ellos en sus cartas, así que Harvey ya tiene dónde buscar amigos cuando llegue. En fin, que el viejo siguió haciendo preguntas hasta casi vaciar al muchacho. No hubo cosa que no averiguara de ese bendito pueblo, especialmente todo lo que tenía que ver con los Wilkes y con el trabajo de Peter, que era curtidor, y con el de George, que había sido carpintero, y con el de Harvey, que era ministro disidente, etcétera, etcétera. Y después dijo, ¿y por qué se iba caminando hasta el ferry? Porque es un ferry grande de los de Orleans, y tuve miedo de que no parase aquí. A veces cuando están río adentro no paran si uno no les hace señas. Un ferry de los de Cincinnati sí, pero este viene de St. Louis. ¿Y Peter Wilkes estaba en buena posición? Sí, bastante buena. Tenía casas y tierras y se cree que dejó como 3.000 o $4.000 escondidos por algún lado. ¿Y cuándo dijo que murió? No lo dije, pero fue anoche. Así que casi seguro que el funeral va a ser mañana. Sí, a eso del mediodía. Bueno, todo esto es muy triste, pero todos debemos dejar este mundo tarde o temprano, de modo que es mejor estar preparado, así no nos toma de sorpresa. Sí, eso es lo mejor, es lo que decía siempre mi mamá. Cuando llegamos, el ferry ya casi había terminado de cargar y casi enseguida partió. El rey no dijo nada de subir a bordo, de modo que al fin y al cabo me perdí el paseo. Cuando el barco se fue, me hizo remar como un kilómetro más río arriba, hasta un lugar solitario, y allí desembarcó y me dijo: «Te vas de vuelta a la balsa a buscar al duque, y traigan también las valijas nuevas, y si el duque se fue a la otra orilla, te vas a buscarlo y a decirle que se venga, que deje lo que esté haciendo y que venga enseguida. Vamos, rápido». Ya me estaba dando vuelta de lo que planeaba, pero no dije nada. Por supuesto, cuando volví con el duque, escondimos la canoa y después los dos se sentaron en un tronco y el rey le contó al duque toda la historia, tal como la había contado el muchacho, palabra por palabra. Y mientras le contaba, trataba de hablar como un inglés y le salía bastante bien para ser el vago que era. Yo no sería capaz de imitarlo, así que ni siquiera voy a intentarlo. Pero lo hacía muy bien, se los aseguro, y después le preguntó al duque: «¿Qué tal le sale hacer de sordomudo, Bridgewater?». El duque dijo que era mandado a hacer para eso, dijo que había hecho muchas veces de sordomudo en el teatro, así que los dos se quedaron ahí esperando un ferry. Hacia media tarde vinieron un par de barquitos, pero no venían de bastante lejos, pero por fin vino uno grande, y entonces le hicieron señas, mandaron un bote y subimos a bordo. Era un ferry que venía de Cincinnati, y cuando se enteraron de que solo queríamos ir hasta a 7 u 8 kilómetros de allí, se pusieron furiosos y empezaron a insultarnos, y nos dijeron que ni pensaban desembarcarnos, pero el rey estaba muy tranquilo. Dijo: «Si un caballero está dispuesto a pagar $1 por kilómetro para que lo recojan y lo bajen en un bote, supongo que el ferry estará dispuesto a llevarlo. ¿Me equivoco?». Enseguida se amansaron y dijeron que bueno, que estaba bien, y cuando pasamos por el pueblo, nos bajaron en el bote hasta la costa. Había un par de docenas de hombres amontonados esperando el bote, y cuando el rey les preguntó: «Caballeros, ¿podría alguno de ustedes decirme dónde vive el señor Peter Wilkes?», se miraron unos a los otros y dijeron que sí con la cabeza, pero era como si dijesen: «¿Y ahora qué le decimos?». Al final uno de ellos explicó con voz amable, suave y dulce: «Lo siento mucho, señor, pero lo más que puedo hacer es decirle dónde vivía hasta ayer por la noche». Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, el viejo pareció que se hacía pedazos y se tiró encima del tipo ese y le apoyó la cabeza en el hombro y se puso a llorar desconsoladamente diciendo: «Ay, ay, ay, mi pobre hermano muerto, y ya nunca lo voy a volver a ver. Ay, no, es demasiado, demasiado». Después se da media vuelta, sollozando, y le hace un montón de señas extrañas al duque con las manos, y entonces fue el duque el que tiró al suelo la valija y se puso a llorar. Nunca vi dos tipos más descarados y sinvergüenzas que esos. Bueno, la cuestión es que los hombres los rodearon y les dieron sus condolencias, y les dijeron un montón de cosas, y les llevaron las valijas barranca arriba, y los dejaron que se apoyaran en sus hombros para llorar mejor, y le contaron al rey todos los detalles de los últimos momentos de su hermano, y el rey a su vez se los contó con señas al duque, y los dos parecían tan desesperados por la muerte de ese viejo curtidor como si les hubiesen muerto los 12 apóstoles todos juntos. Bueno, que me maten si vuelvo a ver otro par como ese, hacían que uno se avergonzara de pertenecer a la especie humana.